San Martín. Cruzando la vía para poderla pasar. We'll be right back. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra y me ocupo de la columna de discapacidad de la Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre cómo ayudar a las personas con trastorno del espectro autista durante la epidemia de COVID-19, teniendo en cuenta que a la mayoría de ellas les cuesta regular su conducta, adaptarse a cambios de su rutina y comunicar adecuadamente lo que sienten, entendiendo que la prioridad es el no contagio del virus. Desde las distintas organizaciones que trabajan con autismo proponen algunas pautas que sean de ayuda para atravesar este tiempo. Señalizar el comienzo y el fin del día. Retomar las rutinas que ya existan y construir nuevas si es necesario. Visualizar estas rutinas a través de un tablero de comunicación que la persona ya maneje. Programar tiempos de descanso para todos los familiares. Si está permitido realizar salidas recreativas respetando las medidas higiénicas dispuestas para todos. Establecer límites lo más claros posibles. Si les interesa saber un poco más, les paso estas páginas: Autismo España o RG, chillmint.org, autismo.org.es. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos la semana que viene. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar,

tamizar la harina, el cacao y agregar las chocolinas. Agregar a todo lo seco, agregar la manteca y el azúcar y batir. Agregar los dos huevos, mezclar bien, agregar la leche y la esencia de vainilla, agregar todo lo seco y mezclar todo. Poner la mezcla en los pirotines y llevarlo al horno durante 30 minutos. Espero que la hagan y después me cuentan. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si querés volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.